Buenas noches, Vicente. Buenas noches a todos. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola. Hoy, en el fenómeno del sectarismo, nos vas a hablar de las sectas fundamentalistas. ¿Cuáles son estas sectas? Hemos querido tratar este tema porque cuando hablamos de sectas, casi todo es confuso. Y si algo ha de ir quedando claro a nuestros oyentes es que todo es oscuro y complicado. Por eso, si acaba de decirnos que vamos a hablar de sectas fundamentalistas, todos decimos, ah, ya sé. Claro, las sectas fundamentalistas. Y luego uno se dice, ya vale, pero ¿cuáles son esas? Yo se lo explico, porque es mucho más fácil de entender de lo que parece y luego les matizaré lo que diga. Vamos a hablar de sectas y de fundamentalismo bíblico. Y lo vamos a hacer porque suele haber mucha confusión con estos dos términos. A veces escuchamos o leemos eso de sectas fundamentalistas, grupo fundamentalista, fundamentalismo bíblico, y no estoy pensando en más fundamentalismo que el que tiene un origen cristiano. A ver, me refiero a esos grupos que podemos ver en televisión, en alguna película, revistas, o que hemos oído que existen por ahí, que usan de la Biblia, que se reúnen a veces para darse más publicidad en salones amplios, quizás en campos de fútbol. Allí hay muchos fieles que escuchan muy concentrados la voz de los líderes, los pastores, que con la Biblia en la mano y grandes aclamaciones, gritos y gestos, van rezando en alto, llaman a cantar al público, a levantarse, a participar en la oración. A veces hay sanaciones o exorcismos. Yo creo que me van situando y bueno, no obstante, ya les adelanto, estos grupos de los que vamos a hablar no son sectas. Ya sé de qué grupos hablas, sí. Vamos a ver, yo las conozco, ¿no?, de los canales de televisión, pero dices que no son sectas. ¿Cómo es eso, que no son sectas? Bien, esto puede parecer extraño. Efectivamente, no son sectas. Y este es un error muy común, sobre todo en Latinoamérica, donde se les mete en el mismo saco diciendo que los grupos fundamentalistas son sectas, o a veces se les llama sectas fundamentalistas. Que así es como hemos querido titular el apartado esta noche. Cuidado que incluso en documentos pastorales de la misma Iglesia Católica, los obispos confunden los términos y llaman sectas a estos grupos. A ver, en la secta se da un componente que es el de hacerse pasar por algo que no es. Las sectas se visten de grupo terapéutico, sanador, de asociación cultural, filosófica, de religión. Por ejemplo, los mormones, vimos el otro día, se hacen pasar por cristianos evangélicos. Otros grupos, la casi totalidad de sectas gnósticas se hacen pasar por grupos filosóficos. Nueva Acrópolis, otra secta que a lo mejor les suena, se hace pasar por una asociación cultural. Los testigos de Jehová también se hacen pasar por cristianos. Es decir, estos son sectas, se hacen pasar por otras cosas que no lo son. Por lo tanto, esto es un poco una operación de mimetismo. Es hacerse pasar por otra cosa que no es realmente. ¿Y estos grupos fundamentalistas que tratamos no hacen esto? Vamos a verlo. Analicemos el caso de estos grupos cristianos que interpretan la Biblia de manera fundamentalista, es decir, literal, sin un conocimiento bíblico en el sentido más científico, sino que solo leen y ya está. Eso que leen así ocurrió y pasó, dicen ellos. Tal y como está ahí, al pie de la letra. Estos grupos son grupos nacidos de un caldo de cultivo protestante, donde no existe el magisterio eclesial, como la Iglesia Católica, y cada cual interpreta la Biblia, la Escritura, como quiere. Recordemos que los católicos no hacemos eso. No leemos la Biblia pues como nos da la gana, sino que tenemos la tradición y el magisterio, ¿verdad? Los protestantes, ya digo, no tienen esto. Cada cual lee la escritura y la interpreta pues como él cree, como él pues más o menos entiende. Claro, esto lleva a ocurrir que surgen muchos grupos, incluso grupos extremos, que de manera más o menos curiosa, como podemos haber antes comentado, con buenísima intención, con muy buena intención, ya digo, no vamos a ponerlo en duda, interpretan de manera un poco, pues bueno, sin un fundamento científico la escritura. Voy a seguir explicando por qué estos grupos extremos incluso para los mismos protestantes, y que son sobre todo un problema para ellos, no son sectas. Y no son sectas por lo que antes he dicho, no se hacen pasar por una cosa distinta de la que son. Ya desde sus programas de radio, televisión, revistas, no esconden nada, sino que se muestran desde el primer momento como son y nos cuentan cómo piensan. Nos pueden invitar a sus celebraciones y allí vemos lo que hacen, de manera habitual. No guarda nada escondido, no se hacen pasar por otra cosa, es decir, no son sectas. Por lo tanto, y aunque habitualmente se les llame así, incluso en documentos eclesiales de la Iglesia Católica, cada vez se intenta más y más distinguirlos de las sectas verdaderas y llamarlos grupos fundamentalistas bíblicos, porque leen la Biblia literalmente al pie de la letra. Entonces, si no son sectas, ¿qué hacemos? ¿Si es que hay que hacer algo? Claro que hay que hacer algo. Los hemos traído aquí esta noche a fin de clarificar conceptos, porque en este programa tratamos de sectas y de todos aquellos grupos que a veces se confunden con las sectas. ¿Qué hay que hacer? A ver, la verdad es que en el mundo hoy en día, por cantidad, por volumen, por número de seguidores, podemos afirmar que las sectas son un problema menor comparado con la extensión mundial de todos los grupos fundamentalistas bíblicos. Estos grupos, que interpretan la Biblia de manera literal, cosa que no hacemos los católicos, no lo hacemos, repito, y que lo haga que se acerque a una parroquia y pregunte por algún curso de formación bíblica, son innumerables. Son miles, decenas, cientos de miles y millones, parece mentira, los seguidores que hay en Latinoamérica y en África sobre todo. También están presentes en el resto del mundo. A ver, hace unas semanas, en el sínodo de la palabra, Monseñor Norbert Clement Strothmann Hoppe, obispo de Chosica en el Perú, decía, y cito literal, en los últimos 40 años, la Iglesia en América Latina ha perdido cerca del 15% de sus propios fieles en favor de movimientos no católicos que se basan en estrategias que impulsan la Biblia. Y cierro comillas la cita. En África se habla de unos 10.000 grupos fundamentalistas bíblicos con 6 o 7 millones de seguidores, que incluso son sumamente anticatólicos, porque consideran que nosotros no respetamos la Biblia al no leerla literalmente. En este mismo sínodo de la palabra, el arzobispo de Kinshasa y presidente de la Conferencia Episcopal de la República del Congo, que además es uno de los mayores expertos en Biblia de toda África, decía: numerosos textos bíblicos disuaden de esta interpretación e incitan más bien a recurrir a criterios establecidos. Es decir, que existen normas de interpretación de las Escrituras de las que San Pedro y los apóstoles son garantes, y cita la segunda carta de San Pedro. Como podemos ver, yo creo que esto es un problema que ha de abordarse de modo distinto a como se aborda el tema de las sectas, porque si no son lo mismo, no podemos usar los mismos modos de actuación. De estos grupos, los grupos fundamentalistas, bíblicos, no podemos decir que mientan deliberadamente, que escondan lo que no son, y por ello no se podemos tomar acciones legales o policiales contra ellos. No nos están embaucando, no nos están engañando. Simplemente interpretan lo que leen, sin pararse a suponer que los textos que leen son escritos de hace 2000 años para el Nuevo Testamento y de algunos miles de años más para los más lejanos del Antiguo, y que por lo tanto merecen un acercamiento literario, crítico, científico. No podemos acercarnos a estos textos y leerlos como si leyéramos siempre un texto histórico fiel, fidedigno, una crónica. Hay que ver la historia, analizarlo, ver el contexto, quién lo escribió, cuándo, para quiénes, estudiar la mentalidad de los escritores, ver la visión del mundo que tenían. Y esto lo dice claramente la Iglesia, el Concilio Vaticano II, y ahora ha vuelto a repetir el sínodo de la palabra. Vale, o sea que entonces estos grupos no son sectas. En general no, pero pudiera haber sectas parecidas a ellos, ¿sí? A ver, explícate. Claro, efectivamente. Aquí está la parte que antes dije que iba a matizar, la parte un poco más confusa. Puede haber grupos, efectivamente, y así de hecho existen grupos, que se hacen pasar por estos grupos fundamentalistas, donde los pastores, donde los líderes, realmente no se creen en nada lo que dicen. Que atraen gente, por supuesto, que atraen fieles, gente deseosa de escuchar la palabra, pero que ellos lo que hacen es usar esa necesidad, ese acercamiento a la trascendencia, a Dios, esa búsqueda de la sanación, de la oración. Al final, esta gente también pues da unos diezmos, da un dinero, da pues medios materiales, tiempo, pero realmente lo que hay ahí es un entramado donde lo que se pretende es sacar dinero, sacar tiempo de estas personas, engañarles. Aquí sí que hay una secta. ¿Por qué? Lo que antes decíamos. Una secta es un grupo que se hace pasar por otra cosa que realmente es. Y efectivamente hay grupos que se hacen pasar, sectas que se hacen pasar por grupos fundamentalistas. Ah, claro. Vale, de acuerdo. Entonces, vamos a ver, ¿qué hay que hacer ante estos grupos que así leen la Biblia? Bueno, primeramente, quiero saber un poquito, voy a mencionarlo, conocer cómo surgen. surgen en los Estados Unidos en torno a comienzos del 20, siglo XX, finales del XIX, realmente casi 1910. Y de ahí se extiende a todo el mundo, Latinoamérica, África, Europa, ¿de acuerdo? ¿Por qué surgen? Surgen por, realmente es una cosa muy curiosa, estos grupos, ante el estudio crítico de la Biblia, el estudio científico de la Biblia, esta gente se siente como vulnerada. Entonces aparecen voces, incluso voces desde los más contrarios, ¿verdad? Que dicen, bueno, pues, si la Biblia realmente hay que leerla en un contexto, realmente hay que ver que estos son relatos antiguos, hay que ver un poco el significado que tienen. Pues bueno, al final estos son fábulas, son cuentos. Claro, hubo gente que se fue al otro extremo, dijo, estos son mentiras, estos son cuentos. ¿Qué pasó con los fundamentalistas? Los fundamentalistas, antes de fundamentalizarse, dijeron, anda, me están quitando la fe. Pues ante esto, esta gente dijo, mira, vamos a dejarnos de un análisis científico de los textos y vamos a leer las cosas literalmente. Entonces, lo que yo digo, los fundamentalistas son gente que tiene un gran cariño a la Biblia, a la palabra de Dios, pero realmente se han ido al extremo contrario. Por tanto, un extremo es pensar que esto es una fábula, un cuento, una mentira, y otro extremo, igual de malo, bueno, de otra forma, pero tampoco el correcto, el pensar que todo es literal, absolutamente literal. Por ejemplo, ¿qué ejemplos podríamos citar? Vamos a ver. Los fundamentalistas bíblicos piensan que la creación ocurrió en 7 días, que Adán y Eva existieron, absolutamente existieron, y son los primeros padres. Caín y Abel y todos los relatos de Génesis son ciertos y literales. Vamos a ver. Un católico no piensa esto. Un católico no piensa esto de esta forma absoluta. Un católico piensa que la Biblia es verdad, verdadera, en toda su extensión, en todas sus formas. Pero no lee la Biblia como un relato científico. Un católico sabe, más o menos entiende, que hubo un Big Bang, hubo una generación de la creación donde Dios está de fondo, pero no piensa que esto fue en 7 días. Es decir, un católico no se mete en temas científicos, no dice cómo fueron las cosas, sino que deja que la ciencia tenga su propio ámbito. Como así ha dicho, por supuesto, en muchos momentos la Iglesia, ha dicho hace poco el Papa, y así se viene diciendo desde siempre. Es decir, los textos del Génesis, los textos de la Biblia, no son textos científicos. Son verdaderos en tanto textos teológicos y en tanto son textos en su contexto. Y así ha vuelto a recalcarse grandemente en el signo de la palabra y lo que es la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Muy bien, Vicente. Creo que hemos clarificado muchos conceptos en esta entrevista. Pero bueno, aún quedan otras tantas por conocer, ¿no? Y por seguir profundizando. Estamos ya en el bloque Con Nosotros Hoy. En este programa vamos a hablar de la santería y para ello hemos traído a José Luis Vázquez Borau, miembro de la RIES, doctor en filosofía y licenciado en teología moral, quien además ha escrito varios libros sobre las sectas y las religiones. Es uno de los mayores expertos en todo lo que son cultos africanos, religiones afro-brasileñas, todo eso del vudú, los brujos que encontramos a veces por la calle, que nos dan propaganda, que dicen el doctor Oxalá o Ibrahimo, que cura todo tipo de males y cosas así. Buenas noches, José Luis. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal estás? Bien, y muy contento de estar hoy con vosotros. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. ¿Qué es la santería? Bueno, la santería es una mezcla de los ritos yorubas, un pueblo originario de Nigeria, y las tradiciones de la Iglesia Católica realizada en Cuba, y que hoy está extendida por toda América, especialmente en Cuba, Caribe, Haití, Puerto Rico, Venezuela, Florida de Estados Unidos, México, unos 300.000 en Nueva York y por Europa y también en España. Este sincretismo se puede ver como todas las deidades de los Yoruba, adoradas en santería, han sido identificadas con santos católicos. La santería se ha hecho famosa por su magia, que se basa en el conocimiento de los misterios de sus dioses, llamados orishas, identificados con los santos católicos, y en cómo relacionarse con ellos para mejorar la vida de aquellos que acuden a los santeros buscando ayuda. La santería es una religión de la tierra, un sistema mágico religioso fuertemente enraizado en la naturaleza y en las fuerzas naturales. Cada orisha o santo está identificado con una fuerza de la naturaleza y con un interés humano o esfuerzo. En este sentido, es una religión mágica que quiere comerciar con sus dioses para obtener beneficios. Así, por ejemplo, Xangó, que se identifica con Santa Bárbara, es el orisha que controla el fuego, el trueno y el relámpago, pero también simboliza el poder puro y el control sobre los enemigos y sobre las dificultades en general. Debido a este tremendo dinamismo, también es visto como la personificación de la pasión y la virilidad, y a menudo es invocado en trabajos de seducción. Ajá, de acuerdo. ¿Y podría, por favor, decirnos, José Luis, cómo se originó la santería? Bueno, pues hace ya más de 400 años, cuando los comerciantes de esclavos llevaron a miembros de la tribu Yoruba, junto con miembros de otras tribus, al Nuevo Mundo, fueron forzados a practicar en el área de la influencia de las coronas española y portuguesa el cristianismo en la forma de catolicismo, obligándoles a aprender español como su lengua principal. Estaba, por supuesto, prohibido practicar su religión tradicional, así que ocultaron sus orillas detrás de los santos y realizaron una fusión entre los elementos de su religión ancestral con la de sus amos católicos, practicando su religión a escondidas. Los Yoruba llevaron con ellos la colorida mitología de su religión, que tras sufrir una transculturación se dio a conocer en Cuba como la regla de Ocha y en Brasil como Macumba y Candomblé. ¿Y de sus dioses, quiénes son? ¿Cómo es el panteón santero? Bueno, tienen una especie de trinidad con los dioses Oludamaré, el dios único, Olofi, el creador, y Olorum, el sol o energía universal. A este trío de dioses se le relaciona con la Trinidad cristiana. Creen en un dios supremo creador, Oludamaré, que para ellos es infinito, pero ajeno a todo cuanto sucede en la tierra. El Dios Supremo interactúa con el mundo y la humanidad a través de sus emisarios, los orishas, dominadores de las fuerzas de la naturaleza y de cada aspecto de la vida humana. Se puede acudir a estos para pedirles ayuda, y la comunicación entre estos y los humanos se realiza gracias a los ritos, la adivinación y las ofrendas que incluyen un sacrificio. Creen también que hay un Dios escondido, creador de la tierra y de los orishas, llamado Olofi, al que identifican con Jesucristo, que después de realizar la creación se dedica a descansar, no baja al mundo. Como se considera tan grande, no cabe en la cabeza de nadie, por lo que no se puede asentar, no se le rinde tanto culto como se hace con los orishas, que bailan y comen simbólicamente a través de sus hijos. Brevemente, díganos, José Luis, ¿cómo son estas ceremonias? Coméntenos. Sí, pues mira, no todos los que participan en estas ceremonias tienen el mismo rango. Existen 11 categorías, desde el no creyente hasta el que se ha convertido en un miembro con un elevado grado de conocimiento y protección. El proceso de iniciación es largo, complicado y costoso. Consta de varias fases y varía según el orisha. Primero hay que adivinar cuál de los orishas corresponde a cada persona en concreto. Esto se hace por medio de la adivinación y con la ayuda de un santero. La ceremonia de iniciación o de hacer el santo dura 7 días y consta de 3 pasos. El asentamiento del santo en la cabeza, el día del medio y la lectura de su itá o predicciones al recién iniciado en la religión. En la primera y la última solo pueden participar creyentes, y en el día del medio, que es una fiesta en honor al iniciado, pueden asistir sus acompañantes y otros visitantes. Bueno, a ver, es que todo esto es un poquito raro para nosotros. Explíquenos algo más eso que ha comentado de los santos, eso de asentar el santo. Bueno, mira, eso es la ceremonia en la que se le coloca en la cabeza del iniciado su santo de cabecera o ángel de la guarda, del cual es hijo, con el objeto de armonizar las vibraciones de su ser interno con el santo, con el orisha. En la iniciación se le asigna al iniciado formalmente a un orisha, que será el dios protector del iniciado. Este rito incluye una ceremonia de sacrificio de animales, una adivinación en cuanto al futuro del iniciado y un año de obediencia a ciertos tabúes y restricciones. Durante el primer año es necesario obedecer ciertas prohibiciones sobre el vestido, momentos de las relaciones sexuales, la comida, etc. Durante este tiempo, el iniciado debe tener una estrecha relación con su padrino o madrina, quienes instruirán a su ahijado en los misterios de la religión y en el ejercicio del culto. También le enseñarán algunas palabras en lengua yoruba para que el neófito pueda dirigirse a los orishas en su idioma. Una vez concluida esta etapa, el santero o santera está facultado para ejercer el sacerdocio, si bien no todos se dedican a ejercerlo. Los sacerdotes, babalochas y sacerdotisas y yalochas constituyen el segundo orden dentro de esta jerarquía. Su misión es rendir culto a su ángel de la guarda, dirigir los ritos, servir de curanderos o consejeros en los problemas de salud y dificultades en las relaciones personales y adivinar por medio de oráculos del coco y del caracol. Y ya que hablamos de los sacerdotes y sacerdotisas de la santería, ¿quién es la autoridad máxima dentro de esta jerarquía? La autoridad máxima la tiene el Babalawo, el supremo divino, hijo de Orula, a quien se le representa como San Francisco de Asís. En yoruba, Babalaeo significa padre del saber o de la adivinación, palabra formada de Baba, padre, y de Awo, adivinación. Se le considera el depositario de los conocimientos encerrados en el libro sagrado. Para poder ser admitido a esa orden superior, se debe seguir un proceso largo y costoso hasta que logre conocer unas 4.096 historias de su tradición. Y, José Luis, a veces hemos podido leer en los periódicos que hay sacrificios de animales. ¿Es eso verdad? ¿Hay sacrificios de ese tipo en sus ceremonias? Sí, sí. Mira, en toda iniciación se debe sacrificar animales, porque consideran que no puede haber nacimiento si no hay sangre. Se cree que con la iniciación uno nace a una nueva vida. Durante la iniciación y en las restantes ceremonias, gracias al sonido de los tambores y las danzas, se cae en trance o posesión. A esto se le dice el santo montado. Esto indica que el orisha, al descender, monta la cabeza del santero, quien a veces, después de quitar la cabeza del animal sacrificado, bebe la sangre que sale de la vena yugular de la víctima sacrificada. Bueno, y finalizando ya, una última pregunta. Díganos cómo son las fiestas de la santería. Bueno, mira, las fiestas en la santería sirven para expresar la gratitud o el descontento hacia uno u otro de alguno de los dioses. En las regiones rurales se utilizan frecuentemente tambores llamados bembé. Existe un cierto número de orishas y unos más importantes que otros, y cada uno de ellos puede tener varios ritmos, cantos y danzas diferentes. Todas estas danzas pueden ser clasificadas en independientes, donde los bailarines, agrupados frente a los tambores, bailan de manera introvertida y sin relación entre ellos, o colectivas, bailando en círculo, desplazándose en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Las danzas se ejecutan durante la presentación de los iniciados delante de los tambores batá, en el aniversario del dios y en el aniversario del día de la iniciación. Las personas importantes durante la celebración de estas fiestas son los tocadores de batá y el cantante solista, al que responde el coro. Los bailarines se desplazan con relación a los tambores según sus niveles en la jerarquía de la santería. Estas danzas son muy variadas. Los movimientos más importantes son los realizados con la ondulación de la espalda, que se transmite a los brazos y hasta los dedos. Aparente monotonía de los pasos que esconden una verdadera riqueza de movimientos. Hacen ofrendas de velas, frutas, dulces y diferentes artículos y acciones que puedan ser apreciados por sus dioses. Los sacrificios de animales se hacen, aparte de la iniciación, en casos extremos como enfermedades, etc., al dios orisha al que se le hace la ofrenda. Pues nada, José Luis, muchísimas gracias por habernos dedicado este rato, y cuando quiera, aquí estamos para seguir hablando de muchos temas que bien conoce por todas sus investigaciones. Así que bueno, hasta pronto entonces. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Gracias, hasta luego. Seguimos. Vamos a ver si tenemos ya al padre Luis Santamaría por ahí. Luis. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos ya en la sección de actualidad del sectarismo. Pasamos a ofrecerles los titulares de los acontecimientos más señalados ocurridos en torno a este fenómeno en los últimos días. Una socióloga granadina afirma que la crisis económica es un caldo de cultivo para el crecimiento de las sectas. María del Mar Ramos, socióloga de la Universidad de Granada y autora de una tesis doctoral sobre sectas, teme, con palabras textuales, que la actual situación de la economía pueda convertirse en un caldo de cultivo para el aumento de nuevos movimientos religiosos de carácter sectario, ya que en tiempos de crisis no solo pueden aparecer nuevos movimientos religiosos, sino además los que ya existen podrían captar a más personas, aprovechando situaciones de debilidad emocional causados por la falta de empleo o por la dificultad económica. Precisamente el aumento del paro, de la exclusión social y de la pobreza amenazan con ir acompañadas de un incremento de los casos de estrés y de desórdenes mentales entre los ciudadanos, y estos pueden convertirse en puntos débiles fáciles de aprovechar por las sectas en busca de nuevos miembros, advierte Ramos. Sin embargo, no siempre se dirigen a personas con problemas psicológicos. También se dirigen a personas vanidosas, unas veces se dirigen a pobres, otras a ricos, porque todos tenemos un punto débil que nos hace influenciables, señala la experta. Y ante la pregunta de los periodistas, ¿se está produciendo ya un aumento de sectas o se ha incrementado el número de sectas? Las preguntas son difíciles de responder, ya que cuantificar el número de sectas como grupos de carácter destructivo es prácticamente imposible, según apunta Ramos. Al igual que sería imposible intentar contar con el número de miembros, porque en encuestas sobre religión la mayoría se declara como cristianos, aunque sigan vertientes ajenas a la Iglesia Católica, concluye María del Mar Ramos. Luis, muchísimas gracias por tenernos siempre al corriente de las noticias relacionadas con las sectas. Ya sabes que aquí estamos disponibles. Muy bien, nos vemos en el próximo programa. Hasta dentro de 15 días. Ya empezamos a tomar la última curva del programa. Y estamos de nuevo con Vicente en la sección literatura, cine, música y mucho más. Y te estoy viendo ahí lo que nos traes, que es un libro, esta vez toca libro, El último Catón. ¿Qué nos vas a contar de esta novela? El último Catón, eso es. Una novela que, aunque tiene su copyright en el año 2001, aún se sigue leyendo, y se seguirá leyendo posiblemente porque es una novela con muchos elementos atractivos. Antes de meternos en el núcleo de este libro, hemos de decir que su autora es Matilde Asensi, una periodista y escritora que trabajó en la SER, en Alicante, y en la agencia EFE, entre otros lugares. Y bueno, sus libros entretienen, sabe relatar, y está rodeado de un equipo de investigadores, como dice las páginas primeras de agradecimientos. Y lo digo porque el libro da una información muy abundante, pero subjetiva. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿de qué va este libro? A ver, va del robo de las reliquias de la Cruz de Jesucristo, la Vera Cruz, por un grupo secreto, los Catones, la secta de los Catones. Los escenarios son múltiples: Roma, Antioquía, Jerusalén, Atenas, Constantinopla, y las peripecias de los personajes principales actúan según los supuestos códigos secretos de la obra de Dante, La Divina Comedia, hasta que recuperan al final todos los fragmentos. Pero a ver, cuando se trata de opinar de la Iglesia Católica, aquí se entra en agarrarse a los tópicos, a jugar con críticas infundadas, a no conocer o no querer conocer el fondo del catolicismo, de la fe de la Iglesia, y decir lo primero que me viene a la pluma, si es contra la Iglesia, pues ya digo, mejor que mejor. Pero háblanos un poco de esos tópicos. A ver, pues por ejemplo, ¿cómo se puede decir que el Archivo Vaticano es la sección invisible del Vaticano, inexistente para el mundo y para la historia, que jamás ningún laico había tenido acceso a ella y desde luego jamás lo tendría? Y esto son palabras textuales. Esto, señores, es falso. Este archivo no es secreto, ni para el mundo ni para la historia, y se puede consultar teniendo los permisos, pues igual que la Biblioteca Nacional de Madrid. Pero vamos, que aunque se le denomine así, no es algo, como dice Matilde Asensi, inexistente para el mundo ni para la historia. Se habla también de un cónclave, por supuesto figurado, tras la muerte de Juan Pablo II. Y recuerdo, la novela se escribió en el año 2001, 4 años antes de la muerte de este papa. Pues en ese cónclave se habla de, y cito otra vez, maniobras y maquinaciones en la elección. Por otro lado, uno de los asistentes de Ángelo Sodano, el secretario del Estado Vaticano, hace algún comentario contrario al Concilio Vaticano II. cosa, digo yo, bastante sospechosa por cualquier lector mínimamente objetivo, que vuelve a poner de manifiesto el poco rigor de la escritora cuando se trata de hablar de la Iglesia Católica. Por otro lado, se nota en muchos momentos un aire contra las mujeres en muchas de las figuras del Vaticano que aparecen, cosa absolutamente absurda por la cantidad de mujeres en altos puestos en la Iglesia y su ayuda en múltiples comisiones. Bueno, pues sí que andamos acertados. Así que mucha documentación para unas cosas y poco rigor para otras. Y a nivel teológico, de las Escrituras, la Biblia, no sé, de eso, ¿contra ellos se dice algo o todo es contra la Iglesia, sus obispos? A ver, en este libro, aquí hay contra todo y continuamente. Por ejemplo, se dice que San Pablo es el fundador del cristianismo, lo que indica un desconocimiento por parte de la autora, Matilde Asensi, de las comunidades a las que escribió San Pablo, y también a las comunidades a las que predicaba San Juan, o el peso de Santiago, las comunidades judías de la Iglesia Primitiva, o las comunidades de Mateo, de Marcos, de Lucas, y también, por supuesto, niega esta afirmación el papel principalísimo de San Pedro desde el inicio, y todos ellos recogiendo el legado del resucitado, de Jesús, Jesús el Cristo, sin tener que pensar, como dice el libro, que San Pablo es el creador del cristianismo y pensar que con él nace la Iglesia. Una Iglesia que, vamos a ver, que él ya perseguía en Damasco. Pero bueno, cosa de la escritora que nos sorprende continuamente con varias mentiras más. Y todo ello, dice ella, en base a que las cartas de San Pablo se escribieron antes que los evangelios. Vamos a ver. Por supuesto que sí. Eso lo sabemos todos. Las cartas de San Pablo se escribieron antes que los mismos evangelios, pero los evangelios ya circulaban de boca en boca por todas las comunidades, otra cosa que más tarde se pusieran por escrito. ¿Qué mal dice? Por citar algunas cosillas más. Niega que San Pedro fuera el primer papa, en base, dice ella, a un documento secreto, que cita un personaje del libro. También dice que realmente, bueno, pues que Clemente I, papa de la Iglesia, no existieron, en base pues a otros documentos que va citando. Cuando sabemos que por autores cristianos, escritores serios, rigurosos como Tertuliano, Eusebio o Ireneo, ya menciona a estos papas en las listas iniciales. Hay un poco de lío, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues no lo sé, a mí que me lo explique alguien. Creo que es bañar de mucha erudición muchas cosas, muchas situaciones. En el libro está bastante comentado muchas cosas, ¿verdad? Y posteriormente, con datos ciertos y reales, se añaden datos falsos, manipulados, tergiversados, siempre para atacar a la Iglesia, que siempre es la Iglesia Católica. Bueno, y ahora, si te parece, Vicente, ¿nos puedes decir algo de los personajes de la novela? Bien, a ver, son tres los personajes principales. Una religiosa, un capitán de la Guardia Suiza y un historiador que estudia pergaminos y códices antiguos. En mi vista, en los dos primeros, porque este último no es creyente, entonces no lo va a interesar. Nos interesan los otros dos, porque aquí es donde la autora pues realmente se explaya en atacar a la Iglesia. La religiosa que sale es un personaje ñoño, muy alejado del mundo, al tiempo que es un personaje con unas ideas a nivel de fe y de moral absolutamente descabezadas, dispersas, y bueno, realmente a nivel de personaje es un personaje flojo y mediocre. Esta mujer tiene por hermano al custodio de Tierra Santa, que es el franciscano encargado de velar por lugares santos, y que se le retrata como mentiroso, traficante de reliquias, sirva de arte, un tanto mafioso, quizás porque la familia de ambos hermanos, de la religiosa y de él, del custodio, pertenece a uno de los clanes mafiosos mayores de Sicilia, y que comenta en la novela a su hermana que robe la información que precise para conseguir resolver el misterio de la novela, de los trozos de la cruz, de la Vera Cruz. Por otro lado, a raíz del otro personaje principal, el capitán de la Guardia Suiza, dicha guardia es retratada como una especie de policía al peor estilo mafioso, una policía dedicada a tapar operaciones eclesiales vergonzosas, sobornos, movimientos de dinero ilícitos, compras de reliquia y arte antiguo, en que encubrir supuestos temas sexuales de miembros del clero. Entonces, bueno, que yo te van haciendo idea de lo que tenemos delante en este libro. Bueno, y siguiendo con estas faltas de verdades que rellenan la novela, novela que a muchos lectores les puede hacer creer que están aprendiendo algo sobre la Iglesia y se están deformando. ¿Qué más decir? A ver, no salen muy bien paradas las relaciones de la Iglesia Católica con la ortodoxa. Se tacha a los católicos de herejes, realmente negando que estamos viviendo actualmente uno de los mejores momentos de cercanía entre ambas iglesias y también con los protestantes alemanes, pero bueno, todo esto se pasa por alto. Hay comentarios del tipo, y cito textualmente, por norma, todas las religiones del mundo discriminan a las mujeres, y cierro comillas. O que por el trabajo tan importante que están realizando los personajes de la novela, la búsqueda de las reliquias santas, dice la novelista, el Papa les exime de celebrar los oficios de Semana Santa. Vamos a ver, señores, esto es inconcebible. Primeramente, el Papa no es nadie para eximir por ninguna razón de celebrar la fiesta principal de los cristianos. Y esto yo creo que la autora lo sabe. Vamos a terminar, si me permiten, con unas lapidarias palabras de uno de los personajes del libro, la religiosa, cuando dice, y cito a partir de aquí, una iglesia que ha olvidado el Evangelio y que para no perder sus privilegios miente, engaña y es capaz de interpretar las palabras de Jesús a su conveniencia. Y cierro comillas. Vamos a ver, como vemos, este libro es una bomba y es una lástima que haya tenido tantas ventas y las que vendrán. Y bueno, confiemos que a cambio alguien que lo haya leído haya podido ir a las fuentes y logre enterarse de la verdad. Pues sí, verdaderamente. Hay que fiarse de las buenas críticas antes de comprar un libro o regalarlo, porque pues puede hacer mucho daño por la escasa formación de algunas personas que puedan leerlo, ¿no? Hace unos días recibimos una carta de un oyente acerca de lo que se habló, en este caso por parte mía, sobre la nueva era, en el segundo programa el día 25 de octubre. Vamos a ir leyendo fragmentos, María, ¿lo lees tú, por favor? Sí. Donde este oyente, a quien agradecemos su reflexión, nos hace algunos comentarios. Nos comenta, me llama la atención cómo en los últimos tiempos, desde nuestra fe católica cristiana, son cada vez más frecuentes los ataques hacia otras formas de entender la relación entre el ser humano y un ente superior, que para nosotros es Dios. Y esto me preocupa enormemente, porque estamos cayendo en el mismo error de aquellos que cuando ven peligrar su supremacía o su protagonismo sobre el resto de las opciones, en lugar de preguntarse qué están haciendo mal para que la gente se aparte de esa corriente y ofrecer nuevas alternativas, opciones, simplemente se dedican a desprestigiar e incluso descalificar las otras posibles opciones. Con respecto a ello, por eso comentamos el documento vaticano Jesucristo portador del agua viva, donde se habla de la nueva era como desafío positivo, y cito, no debe subestimarse el atractivo de la religiosidad de la nueva era. Cuando falta un conocimiento profundo de los contenidos de la fe cristiana, algunos, pensando erróneamente que la religión cristiana no es capaz de inspirar una espiritualidad profunda, la buscan en otros lugares. Fin de la cita del documento vaticano. A ver, en todos los documentos sobre sectarismo desde el Concilio Vaticano II no se ha omitido jamás qué estamos haciendo mal para que la gente vaya a otras aguas y no al agua viva que dice el documento, que es Cristo. Y yo creo que eso no lo olvidamos nunca. Por otro lado, no se trata de perder o no supremacías, sino de ser fieles a la doctrina. No se trata de no hacer una religión a la medida para que quepa en todos, relativizarlo todo, el todo vale, sino ser fieles a lo que dijo Jesucristo, y no podemos llamar mal o bien a cosas que antes eran malas o buenas. La doctrina y la tradición no ha cambiado, y si otras corrientes, otras religiones, otras creencias dicen otras cosas que no son las que creemos los católicos, no podemos decir que todo es igual de verdad, y hemos de quedarnos así, y bueno, pues todo de igual, el indiferentismo, sino tenemos que afirmar nuestra fe, proclamarla y vivirla, que muchas veces es mucho más difícil que seguir esas espiritualidades. Posteriormente, volvemos a la carta, nos dice y citamos. El locutor que presentaba dicha sección en un momento determinado compara a la secta de la nueva era con una manzana envenenada al mismo tiempo que habla de sus virtudes. ¿Cómo es esto posible? ¿Es buena en la medida que no afecta a la fe católica, pero es venenosa en lo que tiene que ver con su aspecto espiritual porque se convierte en una competencia? ¿Quiénes somos para ir por el mundo proclamando que la única fe verdadera es la que nosotros profesamos? La guinda la puso la guía del programa cuando apuntó que, en base a los argumentos que aportaba el especialista, todo apuntaba que la nueva era se trataba de una corriente espiritual esencialmente mala. Bien escrito en mayúscula. utilizó esa palabra. ¿Malos y buenos? A ver, ante esto que cita este oyente, recordad que bajo el término nueva era, se engloba un conglomerado de ideas. Voy a citar a un psicólogo de las Ries, Álvaro Farías, cuando dice: el mayor problema con todo esto es la utilización perversa de esas creencias y técnicas. Cada uno es libre de pensar y creer lo que le parezca más oportuno. Lo malo es cuando, sin aviso previo, se le van introduciendo creencias que no compartía en primera instancia, aprovechando circunstancias poco éticas a través de un proceso de manipulación psicológica. Muchas de las ofertas terapéuticas que aparecen en los anuncios, que podemos ver en las paradas de autobús, radio, en revistas y programas de televisión, van desde la terapia Reiki, la angelología, la terapia de flores, la curación con cristales, el yoga, el chamanismo, regresiones a vidas pasadas. Es decir, la lista es interminable, dice Álvaro Farías. En la mayoría de estos casos no hay, al frente de este tipo de ofertas terapéuticas, un profesional idóneo, es decir, un psicólogo formado para el ejercicio de tal función. Cuando lo hay, se dan incluso fenómenos de intrusismo profesional y abuso terapéutico. Un estudio del año 2005 afirma que el 97% de las personas que habían estado en pseudoterapias afirmaba haber sufrido abusos verbales por parte del terapeuta. Un 86% se sintió dañado por la experiencia. Un 78% recibió malos tratos. La mitad, el 50%, sufrió depresión. Y el 25% comentó que llegó a tener relaciones sexuales con el terapeuta. La clínica con pacientes que han vivido este tipo de experiencias y con sus familiares nos muestra que estos terapeutas terminan siendo verdaderos manipuladores, ya que con su forma de actuar denotan un desconocimiento de la ética profesional, transgrediendo los límites de la misma. Hacen además un mal uso de las técnicas psicoterapéuticas y llevan a cabo un manejo de la relación terapéutica en su beneficio personal. Bien, pues estas son las frases que entresaco de un estudio de Álvaro Farías de las Ries. Y acabamos un poco contestando esta carta, que agradecemos no obstante, por supuesto, diciendo que, bueno, creo yo que la nueva era, este batiburrillo de ideas, no es un buen lugar, creemos que no es un adecuado ámbito para buscar terapias, lo acabamos de ver. Podríamos alargarnos más, tampoco hay tiempo, y para buscar incluso unas creencias que son una mezcla de un poco de aquí y un poco de allá, como ya explicamos en el programa. Muy bien, Vicente.